Bueno, hoy nos metemos de lleno en unos escritos bastante potentes, ¿verdad? Los de Ulrike Meinhof desde la cárcel. Sí, una figura clave de la Rafa alemana. Tenemos fragmentos suyos, cartas, también una declaración importante de Jean-Karl Raspe después de la muerte de ella. Y bueno, la introducción del traductor del libro Carta de una presa en la Galería de la Muerte y Últimos Escritos. Exacto. Y la idea es intentar sacar en claro qué nos dicen estas fuentes, sobre todo cómo veían ellos al Estado, por qué justificaban la lucha armada. La experiencia del aislamiento en prisión que parece terrible. Uf, sí. Y esa relación entre lo individual, la subjetividad y la lucha colectiva. Hay una frase que comentabas de la introducción. Sí, de una oración fúnebre que dice: lo que ha matado a Ulrike Meinhof ha sido la situación alemana. Es un punto de partida fuerte. Muy fuerte. Vamos a ver qué hay detrás de eso, según estos textos. Pues empecemos por ahí, por la visión del Estado. La introducción, bueno, menciona a Hobbes, a Freud. Sí, para argumentar que desde esta perspectiva que presentan los textos, la violencia es como algo esencial al Estado, ¿no? Una herramienta para dominar. Y ahí es donde conectan con la RAF. Los textos dicen que la violencia del grupo no era, digamos, porque sí. Claro, la presentan como una respuesta. Una contraviolencia necesaria, dicen, frente a una violencia del Estado que estaba ahí oculta bajo la democracia, pero que ellos veían con raíces. Bueno, las fuentes hablan de prusianos. Se refieren a esa tradición autoritaria, militarista. Eso es. Que ellos querían, pues eso, desenmascarar. Y claro, el punto álgido de esa tensión son las muertes en Stammheim. Los textos las llaman misteriosos suicidios. Sí, y es muy significativo que tengamos esa declaración de Raspe diciendo que él cree que a Meinhof la ejecutaron. Ojo, esto es lo que dicen las fuentes que estamos viendo, ¿eh? No lo afirmamos nosotros. Por supuesto. Es la versión que dan ellos, pero muestra esa guerra de relatos, ¿no? Totalmente. Y la introducción también los define de una forma impactante. Hijos legítimos pero rabiosos del sistema alemán. Eso apunta al aislamiento que mencionabas. Exacto. Primero fuera, que eran pocos, sin mucho apoyo. Y luego, de forma brutal, en la cárcel, en la llamada Galería de la Muerte. Esas salas de aislamiento total. Sí. Los textos dicen que el origen del grupo está en la oposición a Vietnam, pero también en una frustración muy grande de Meinhof. Con la sociedad alemana, ¿no? Que veía como apática. Sí, preocupada por las marcas de detergente. Menciona Pril o Sunil, literalmente, en vez de la política mundial. Ella quería. ¿Cómo sacudir a la gente? Y parece que el Estado sí los percibió como una amenaza, a pesar de ser pequeños. Bueno, eso interpretan las fuentes a raíz de la respuesta tan dura. Cambios legales, unidades policiales especiales, interpretan que el Estado sí los vio como un peligro real para sus cimientos. Y eso nos lleva a la experiencia dentro de la cárcel. Lo que escribe Meinhof es durísimo. Durísimo. Hay frases. Uf. Dice sentir que a uno se le mea el alma del cuerpo. Es tremendo. ¿Y cómo describe que se le deshace el lenguaje? No hay manera de controlar ya más la construcción de la oración, la gramática, la sintaxis. Su estilo, así fragmentado, parece reflejar eso mismo. Es que hablan de un aniquilamiento psíquico. Lo comparan con Kafka, con la colonia penitenciaria. Pero fíjate, incluso ahí. Sí, en las cartas a Hannah Krabbe, Meinhof insiste en resistir, pero no de cualquier manera. ¿A qué te refieres? Rechaza los gritos, la ideología como algo vacío. Pide un análisis materialista, que según se entienda en los textos es centrarse en lo concreto, en lo físico, en lo social de la lucha, no solo ideas. Habla de la fatiga del espíritu que es física. Es muy potente. Y también defiende la fuerza de la subjetividad, lo colectivo, frente a esa idea de cabecillas que dice que imponía la fiscalía. Exacto. Y Raspe, en su declaración, va en la misma línea. Describe la relación entre Meinhof y Baader como de intensidad y ternura. Negando las supuestas tensiones que aireaba el Estado. Claro, él dice que eso era parte de la guerra psicológica. Y en otra carta, Meinhof critica una visión de clase como algo abstracto, quieto. Dice que la política proletaria real es lucha, es movimiento, es guerra. Y mencionan también, aunque sea brevemente, la dimensión internacional. Sí, al hablar de la Tercera Internacional. Queda clara la perspectiva que presentan las fuentes. La revolución tiene que ser internacional y armada. Conectar las luchas globales contra el imperialismo, siguiendo una línea que ellos ven en Lenin. Vale, entonces, si intentamos resumir esta inmersión, Estos textos nos dan una ventana a una visión muy radical. Sí, sobre la violencia que ellos ven inherente al Estado, la justificación de su propia violencia como respuesta. El impacto humano brutal del aislamiento y esa dinámica tan compleja entre lo personal, la convicción y la lucha colectiva en la RAF. Exacto. Y nos deja con una pregunta, bastante profunda, creo. Meinhof describe un estado de aniquilamiento psíquico casi absoluto. Sí. ¿Cómo te cambia una experiencia tan límite? ¿Tu visión del mundo, tus ideas? ¿Dónde está la línea, si la hay, entre esa resistencia a ultranza que ella misma pide en sus cartas y la autodestrucción que parece latir en sus descripciones del aislamiento? Es una pregunta complicada, desde luego. Sí, muy complicada. Y estos textos, bueno, nos invitan a pensar en ello.